Ahí terminé de escuchar el MP3. Okay. Ahí estamos. Ahí estamos. Okay, la Elo. Me parece que se fue o que todavía está. ¿Elo? Acá estoy. Acá estás. No me morí. Se perdió. Bueno, Que ¿qué? sacar al gato. Ah, está bien. ¿Qué cosas les pareció rara el audio? ¿Hubo algo que les pareció raro o fue normal? Más allá de si les gusta o no la canción. Si hay que ponerle una textura, es todo pastoso, parece mousse. Sí, a mí al principio Pegajoso. me pareció incluso, no sabía si eran mis auriculares, lo escuché después con los parlantes y me volvió a poner los auriculares, si estaba un poco saturado al comienzo, pero me parece que... Justamente. Ah. Sí, justamente pasa eso con los audios comprimidos. Se revienta un poco. Sí, la compresión principalmente actúa en las frecuencias altas. ¿Sí? Y las frecuencias bajas. Las Sí. medias son las que escuchamos normales, pero principalmente comprime las frecuencias altas y las frecuencias bajas. Sí. A las altas suele como romperles el grano, que se les dice, como saturarlas, y a las bajas suele apagarlas aún más. Escuchemos el audio original, el WAV, a ver qué les parece. Bueno. Apaguen todos los micrófonos. Listo. Listo. Listo. Ok, ¿estamos todos? Sí, acá. Okay. Sí. Ok. ¿Qué pasó con esta versión? Aparecieron instrumentos. Muy, muy. Sí. Aparecieron Sí, el instrumentos. estéreo apareció también. Tal cual. Ajá. Tal cual, los paneos se notan Los realmente. paneos, sí. ¿La compresión afecta paneos? Sí. Ah, okay. Sí. Sí. La compresión afecta paneos y casi todo te lo hace. No es que afecte principalmente a los paneos, pero si pensás, vos acordate de esto de la frase de sacarle Sí. letras. Sí. Te saca una parte de la información, te puede sacar una parte del paneo. Claro. Puede haber decidido el Claro. programa sacarte una parte del paneo cuando lo Sí. estaba comprimiendo. Y nunca se recupera, porque eso es una buena. O sea, es bueno saberlo, digamos. Sí. Nunca recuperás eso que se le saca al audio cuando lo reinterpreta, no es que lo puede recuperar de alguna forma. Una vez que lo sacó, lo sacó. Lo perdiste. Lo perdiste, ¿no? Pero hay una diferencia, como decía Franco, hay instrumentos que no estaban antes. Sí, un bajo. Un bajo. Ahí les quería aportar esto. Yo vengo haciendo compresión y trabajando con MP3, aprendiendo sobre la teoría del MP3 desde hace mucho tiempo, a través de los foros, por el tema de los audios de las películas. Y el MP3, en realidad lo que tiene es un estéreo mentiroso, porque tiene. Hola. Hola. Hola. ¿Quién se fue? ¿Hola? Franco. Franco. Se cortó, Franco. Sí. Solo escucho. Ah, Bueno, pero te pero. Ahí está. cortaste. Sí, de repente te fuiste. Ah, bueno. De nuevo. ¿Dónde quedé? ¿En En el qué? estéreo falso. ¿Otra vez? Parece Claro, como mierda. ruido de que se corta el cable. Sí, cada vez que lo vas a decir, como que hay alguien que Ajá. te está. Boicot. Ah, buenísimo. A ver, aguarden un segundo porque me Sí. creo sospechar que es el problema. Es la configuración del micrófono. No dejen Ah. que Skype les maneje las configuraciones de Y volúmenes. esa configuración reconoce la palabra MP3 y la voz que te corta. No. Sí. Se volvió a cortar. ¿Ves? Ahí va. Qué No. pedazo de hijo de puta. Eso no lo cortó. Ahí está. Ahora sí, sorete. Ahí está. Bien, entonces, para codificar en estéreo te da una opción que es la del estéreo común, que hace eso, te elimina frecuencias, los paneos te los reduce. Y la otra es el joint estéreo, que es convertirte cada canal en mono y te los hace pasar los dos por estéreo, uno de cada lado. Entonces, todo lo que. Otra vez. Se Todo cortó. lo. Todo lo que tenés de una determinada frecuencia hacia el centro va como mono de un canal y todo lo que hay de una determinada frecuencia hacia el otro paneo. Lo hace pasar como mono. Entonces vos tenés la. Se cortó. A ver si vuelve. Lo que hay es una sensación de estéreo, no es un estéreo real. Sí, ¿Sí? tenés el mono dobleteado, digamos. Te están boicoteando, Franco, de una Sí. forma. Tiene un autosensor el Skype. Es el dueño de MP3. El Dolby te está boicoteando. Señor Dolby. Pero ahora te escuchamos perfecto. Justo cuando Sí. te juro que justo cuando decís MP3 es cuando te cortan. Lo re loco Está. es que no digo MP3. Bueno, nosotros creemos que sí. Es cuando digo estéreo. Estéreo, ahí está. Falso estéreo. Claro. Bueno, sigamos, sigamos. Si quieren, después les No, pues paso está data bueno. sobre eso. No, pues está bueno saberlo, no, no tengo ni idea. Sí, porque, o sea, es como súper complejo las posibilidades que hay de elegir un MP3, porque uno dice MP3 y parece un único MP3, pero hay dentro del MP3 como opciones que Uf. te da para convertirlo. Claro, hay un montón y lo que te dan son todas esas posibilidades y las variables. Esto es matemática pura, es matemática. Ayer ayudé a un amigo a renderizar una película a través de un chat porque él decía, me cuelga la máquina, me cuelga la máquina, me cuelga la máquina. Bueno, hacé lo siguiente. Fíjate que las proporciones del HD en los que estás renderizando coincidan también con determinadas cosas que tenés y con cómo es cómo lo exportás. Entonces le pasé la fórmula. La imagen tiene que estar de determinada manera y el sonido tiene que estar de determinada manera. Resulta que lo que hacía él era usar una plantilla y cambiarle los seteos. Entonces le daba error, error y error, error y le llegaba al 99.99% y le cagaba el render. Sí, bueno, era lo que decía Valeria al principio, lo que preguntaba Valeria, de si podíamos cambiar como ciertos parámetros de, por ejemplo, 320 kilobytes por segundo a 11.000 hertz por Claro. 16 bytes. Y que no, el programa te los da preestablecidos. Si uno no Claro. sigue ese parámetro, el programa te tira error directamente, no te lo deja hacer. En realidad, sí lo podés hacer ahora con MP3 cuando tenés la opción del bitrate variable, del BVR, o uno nuevo, una configuración nueva que está solamente en lane, que es el AVR. Ajá. O sea, Exacto. tenés tres posibilidades. El AVR, que es el nuevo, el variable. Y el constante. Sí, que Para el los... constante es todo, es interesante porque son formas distintas en las que la computadora reinterpreta los datos. Eso Exactamente. es sumamente interesante, el cambio de MP3 constante a variable. Es la forma como la reinterpreta los datos la computadora de esos MP3 y por lo tanto cambia la. No la calidad, sino varía un poco las distintas funciones, digamos, los distintos valores. Claro. Entonces, es muy interesante el tema del MP3. Pero ahí pasa la data, después así la hacemos rolar. Ningún Sí, sí, problema. sí. Ok. Porque de hecho, bueno, supongo que vamos a ver lo de FLAC, ¿verdad? Sí, ahorita. Ah, es buenísimo. Tengo todo en FLAC. Ok, porque Bien. sí, o sea, tanto el MP3 como el FLAC son necesarios. Hay veces que realmente no se puede mantener un audio en WAV a 48, Tal cual, porque sí. hay que meterlo en un CD o no sé, cosas así, ¿no? No, Entonces o hay que porque hay que comprimir. subir, sí, o porque hay que subirlo a internet. O Tal sea, cual, tal cual. eso del WAV es para los audios originales, ¿no? O Exacto, sea, sí. terminamos una edición, lo queremos guardar, qué sé yo, en nuestro DVD como dato, y lo mejor es guardarlo en eso. Pero también pasa que, así como pasaba con los discos, uno empieza a tener discos y CDs y CDs y DVDs que no sabe qué carajo guardó adentro, Sí. ¿no? Y uno dice, bueno, lo subo todo a la nube de internet que ahí va a vivir por siempre. No Qué es tan azar. así. Qué miedo. No es tan así. Sí es verdad que con la digitalización uno puede hacer más trabajos, ¿sí? Crear como mucha más cantidad de datos y de información, pero también es verdad que todavía las empresas no nos han vendido, ¿sí? Y aquí va, ya nos vamos un salto mucho más grande, pero lo que sigue a esto que estamos teniendo acá son las máquinas que no se manejan con datos, sino con cuantos. Con quantums, Ajá. que son las próximas máquinas que vamos a tener que ya no manejan información en datos, sino que es otra forma física, ¿sí? De interpretar esta cantidad de datos que son los quantums, los cuantos, Ah, ¿sí? mira Que qué eso bueno. ya nos vamos a la física cuántica, digamos. Y eso va a hacer que tengamos que cambiar todos los equipos otra vez. Sí, Claro. seguro. Sí, no, no. Oh, Dios. Eso va, nuestros nietos ya van a tener otras máquinas mucho más rápidas y que van a poder almacenar el triple que nosotros estemos almacenando esta cantidad, es muy poco la cantidad de almacenaje que tienen las máquinas hoy en día. Es ridículo para la cantidad de información que podemos generar por minuto. Claro. Es ridículo. Pero siempre, como veíamos con Dolby, vamos siempre un poquito atrasados, porque si fuéramos a la par, no sabrían qué vendernos. Otra cosita, discúlpame, Sol, que les Sí. quería sumar a lo que Sí, por veíamos favor. anterior, es con esta cosa del MP3 y del FLAC y de los formatos con compresión y sin, con pérdida y sin pérdida, ¿no? Bueno, yo el año pasado, ¿te acordás que habíamos hecho una nota para el programa y vos me hablaste de log, del Sí, formato de de la log? GG. Bueno, yo me puse a investigar sobre eso por el tema de las automatizaciones en las radios. Y en uno de los foros me crucé con un ñoño, más ñoño que yo, y el tipo hacía una defensa pero terriblemente encendida y explicaba cuáles eran las cuestiones físicas reales y las virtudes del formato OGG. Que más allá de que sea el formato libre por excelencia y que da nacimiento a FLAC, por ejemplo, es que log tiene una mejor lectura de las frecuencias altas. Llega hasta Sí. 15.000, ¿no? Sí, ese es un. Y mejor compensación de frecuencias bajas. Y estamos hablando en formatos comprimidos, ¿sí? Que no so, que decía, de, decía este tipo, una compresión en OGG en 48 a 128 de bitrate suena mucho mejor que una compresión de MP3 en 320. Tal cual. O Sí, sea, sí. es una recontra guarangada, porque el doble de 128 es 256. O sea, Está ni bien, siquiera pero es el tope del MP3. Y así todo, y mostraba a través de gráficos, de sonogramas y de espectrales, cuáles eran las medidas, porque el tipo lo hacía con las máquinas. Con máquinas reales. O sea, no era que no estaba vendiendo un tipo así No, medio no. como Zuccarelli era, ¿no? Y mostraba eso. Entonces les recomendaba en este foro, que era un foro de Sara, de Ajá. cómo automatizar con Sara Radio. El tipo les mostraba, muchachos, o sea, basta de comprar la mentira del MP3 y de todo lo que acarrea el software privativo con el MP3. Porque si bien el MP3 es código abierto y libre, se hacen software privativos y cerrados para leer eso. Sí, ¿No? perdón, te Sí. interrumpí al pedo. No, no, no, está bien. No, que es el MP3 es una firma, digamos, es una marca. Claro. Está registrado, eso quise decir. Exactamente. Sí, pero lo que dice Franco, lo que estás diciendo es muy importante. O sea, si van a comprimir OGG, siempre va a ser mucho menos daño al audio que el MP3, aún siendo archivo comprimido. Porque volvamos a ver la plaquita. El MP3, acuérdense que llega al 16 bytes. Y el OGG puede llegar hasta 32 bytes. Se asemeja más al WAV en ese, en esa. Exacto. Y además puede llegar hasta 48.000 Hz. Y el MP3 solamente llega a 44 Hz. Después repite. El OGG, eso que te explicaba al principio, no repite. El Claro. OGG sí llega, aunque es comprimido, sí llega a esos parámetros de muestra de frecuencia. Bueno, le Y es sumo un dato más. compatible. Sí, Perdón. pero. Di, Valeria. No, preguntaba si el OGG es compatible con. O sea, tenés la opción de guardar con esa extensión y de reproducirlo también en los programas que usamos. ¿O tenés que tener un programa específico? No, ahora sí, ahora empieza a ser cada vez más, más aceptado por todos los software. Antes era fácil guardarlo en OGG, pero era mucho más difícil reproducirlo. Por ejemplo, Windows Media Player no te reproducía OGG. Claro. Uh-huh. Y eso era a propósito, ¿no? Incluso uh-huh. el formato OGG, MP3 lo quiso comprar. Uh-huh. Pero porque tiene todas estas cualidades. Cuando se empezó a poner todas estas cualidades del OGG, la verdad es que la mitad de las empresas se opusieron a esta medida. Uh-huh. Es algo... ¿Ibas a decir otro dato, Franco? Sí, si ustedes miran los videos de YouTube y de Vimeo y de Dailymotion, el formato estándar del audio de los HD, los alta de la alta resolución, no es ni WAV, ni AIF, no. ni MP3, lo es para HD en formato comprimido, lo es FLAC y lo es OGG en alta resolución, es Ogg Vorbis. Uh-huh. ¿Sí? Pero depende, en YouTube no, ¿eh? Yo te doy los datos de YouTube, no, te juro que no. Es MP3, ¿no? No, no es MP3, es AAC. AAC, ok. Pero el codificador, según qué video se haya subido. No, ¿sí? Te los pasa todos a YouTube. YouTube te lo pasa todo a AAC. Te juro. Lo dice la página de YouTube. Sí, lo transcodea, pero es según... yo cuando bajo un video de YouTube y tengo varios software para hacerlo, me tira la opción de elegir en qué audio lo bajo, porque ese audio ya está nativo. Cuando lo bajo en MP4, elijo bajarlo con Ogg, o elijo bajarlo en MP3 para no andar reencodeando ni ese tipo de sí, cosas. Pero ahí es cuando vos lo estás reinterpretando de nuevo. Cuando vos lo escuchás en YouTube, está en AAC. Ah, no, sí, cuando haces streaming, sí. Cuando haces streaming, sí. Y cuando lo estás bajando, en realidad estás pasando de AAC al formato que vos quieras bajarlo. ¿Se entiende? Uh-huh. No, no, o sea, lo que hace, a lo que voy es lo que hace, cuando vos lo subiste, lo transforma porque es el formato estándar de YouTube. YouTube compró ese formato. Entonces, ahora vamos a ver las plaquitas de los distintos... de algunos de los servicios y cuáles utilizan cada uno. Pero YouTube hace algo muy jodido con eso, porque lo que hace es que el video sí lo podés subir de calidad, pero el audio no lo podés subir de calidad. Entonces, justo lo transfiere todo a ACC. Y después, si vos te lo podés bajar, lo que haces es que justamente te ponen esa trampa, es que vos lo podés bajar en MP3, pero el audio ya está en ACC, entonces lo que haces es reinterpretar una reinterpretación. Claro. Es como si leyeras una traducción de una traducción. ¿Se entiende? Sí. Pero no uh-huh. se nota casi la diferencia, o sea, sonoramente no, capaz no se nota tanto la diferencia, porque sí, lo que mantiene es los kilobytes por segundo. ¿Estoy gritando? No, no. Perdón. Miren, pasemos a las plaquitas para que nos demos un poco de cuenta. Los formatos más consumidos en internet, en calidad de PCM, en audio, o sea, calidad original de audio, los van a encontrar, ustedes los van a encontrar como HD, el audio HD. Hay algunos... páginas de internet que vende High Track, lo van a encontrar también, que te venden audios en HD. Uh-huh. Esto lo máximo que van a encontrar es en WAV, en 142 kHz, ¿sí? A 32 bytes. Esto es lo máximo que podemos encontrar un High Track. Y si no, en el común CD, digamos, el WAV, en 44, 100, Hz a 16 bytes. Esos son los formatos originales que vamos a poder encontrar en internet. Es muy difícil. Esto es buscando muchísimo en ciertos servidores que venden audios originales, incluso se dedican a venderte el audio así. Vamos a ver los formatos comprimidos. Estos son formatos sin comprimir, que los veíamos hace un ratito. El AIFF, que dijimos que era de Apple, el WAV, que era de Windows, el PCM, que es el original, el RAW, el CDA y el AU. Esos son formatos que ya vimos que son sin comprimir, que son estos originales. Hasta aquí todo bien. Uh-huh. Ahora vamos a ver formatos con pérdida. Son el MP3, el OGG, que es el que estaba hablando Francisco, ¿sí? Gracias. El MusePack y el Advanced Audio Coding, que lo vamos a encontrar como AAC, que este es el que te digo que es el de YouTube. Sí, sí. El que usa, digamos. Lo usa YouTube y en realidad casi siempre lo van a encontrar en programas de video que a su vez puedas ponerle audio, pero que no sean súper profesionales, digamos, ¿no? Pero los programas de video que te ofrecen renderear audio, la primera posibilidad que te va a tirar es este AAC. Ojo, y después está, esperen, el ATRAC, el Windows Media Lossy, cosa que nos confundamos, y el PCM Lossy, que no es el PCM original, es el PCM con comprimido con pérdida además. De todos estos, como dice Franco, el OGG es el formato de audio con compresión más recomendable para usar. Principalmente porque también tiene una cuestión de que el OGG sigue creciendo, o sea, la gente sigue interviniendo en cómo mejorar este formato de audio para pues, futuros avances tecnológicos. Se me fueron todos. No, aquí estamos. No, estamos siguiendo. Estamos viendo que nos vamos a dedicar al punto OGG. Por otro OGG. Lado, lo que pasa con OGG es que a veces ocupa mucho menos espacio que un MP3. En lo que decíamos del bitrate, un OGG, así como decía Franco, ya te iba a volver a decir. Mirá que estoy, ¿eh? Mirá que me puse hace mucho que no te digo Francisco. Bueno. Hace un ratito. Okay. No puedo con mi genio, perdón. Estamos todos afiladísimos. El OGG, aunque sea en un bitrate de... Pongámosle, vamos a poner la plaquita de arriba para no confundir. Sí. Aunque nosotros estemos haciendo un OGG de 128 kilobytes por segundo, ¿sí? El bitrate, el OGG vamos a poder tener el sampling rate de 48.000 Hz a 32 bytes. Entonces siempre va a ser mucho mejor que un MP3 a 16 bytes, 4400 Hz, 320 kilobytes por segundo. Claro. ¿Sí? O sea, aunque tenga menos tasa de transferencia, igual va a seguir siendo mejor que el MP3. Uh-huh. Hasta aquí estamos todos. Si se me perdió algo, alguien me dice. Uh-huh. Bueno, acá vamos a ver. Espérenme, una de las cosas que decía Elo hace un rato, cuando veíamos la plaquita anterior, que decía, pero se escucha feísimo cuando dijimos que la tasa de transferencia era de 16 kilobytes por segundo. Dije que se escuchaba como una mierda. Yo sabía que habías utilizado otra palabra, pero me la había olvidado. Suena como una mierda, dije. Tal cual, eso... Es una clara definición. Sin lugar a dudas. Para un MP3, Quería, antes que nada, Tomás, ¿estás ahí? Se me fue Sí, Tomás. no, sí, Ah, aquí ok, estoy, aquí estoy. perfecto, perfecto. Estamos en una Es reunión de que argentinos y... apago mi micrófono porque hay como un poco de ruido, por eso me Ok, tardo luego en contestar. tranqui, tranqui. Hay que ver que el bitrate, la tasa de compresión, la tasa de compresión, la tasa de bytes, la tasa de transferencia, ¿sí? En un MP3 se necesitan 4 kilobytes por segundo mínimo para que eso sea reconocible como el habla, digamos, para transferir algo, una voz, por ejemplo. Para tener una calidad telefónica convencional, 8 kilobytes. Para la radio AM, 32 kilobytes. Para la radio FM 96, para un sonido de calidad de CD pedorro, pero calidad de CD 128, para uno de calidad de CD 192 y para la máxima calidad del formato MP3, que sigue siendo pedorra, 320. Esto es una tablita más o menos para que cuando ustedes tengan que elegir, a veces les da posibilidades de cambiar la tasa de... bytes, puedan elegir, o sea, más o menos teniendo ciertos parámetros. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, vamos por ahí. Igual estos después se los paso. Sí, y por favor, sí voy a necesitar que me mandes el PowerPoint porque no me abrió el OPD. Ah, ok. El ODP, digo, el ODP. Ah, sí, te mando este, decís, Sí, es por favor. en PowerPoint. Sí, lo cambio a PowerPoint y lo... Sí. Bueno, eso mismo que nos pasa con el PowerPoint pasa mucho en esto de los formatos de audio. Ahí estamos Claro. hablando de un formato de archivo, pero pasa mucho con esto de los formatos de audio. Por eso tampoco uno puede ser, ah, no, uso JPG para todo y si no te abre, te cagás porque yo no pienso mover nada. No. O sea, vamos a veces que tener que usar Que MP3. negociar, claro. Sí, no hay otra, ¿no? Pero siempre sabiendo qué es lo que estamos haciendo con nuestro audio, ¿sí? Y decirle, yo por ejemplo, hago un programa que se llama Una chica hablando de sonido y el programa solamente me deja subirlo a MP3, la página de internet que uso. Pero trato de poner como una leyenda que dice, bueno, esto está en MP3, pero yo te recomiendo que para escucharlo mejor lo descargues en WAV o en FLAC, y ahí les dejo como las ligas para descargarlo. Y la verdad es que hay gente que lo hace. Hay mucha gente que me escucha en MP3 y hay otra que realmente se toma la deferencia de descargarlo. Y está bueno. Porque no siempre pasa con los oyentes. Nosotros creemos que esta cuestión de pasar la radio digital, de la radio convencional a la radio digital, es poner unas camaritas adentro del estudio. Y no nos podemos referir solamente a eso. Cuando estamos hablando de radio digital, estamos hablando de cuántas posibilidades le podemos dar al oyente para que nos escuche lo mejor posible. Y en lo digital está dar las posibilidades también. Antes no podíamos dar esas posibilidades al oyente. Nos escuchaban como salíamos del aparato y nos escuchaban así. Hoy en día podemos dar esas posibilidades. Y esa es una parte de mirar la radio digital que no se está viendo tanto, que no sobresale tanto. Bueno, dejo de dar mi perorata. Sí, me parezco pastor de iglesia cristiana. Bueno, formatos de audio con compresión sin pérdida. Es decir, comprimen estos formatos, comprimen, pero no te sacan información. No es igual que el audio original, porque toman igual cantidad de datos, pero los juntan mucho, ¿sí? Ustedes no viven, pero en Argentina ahora el metro debe ser igual. ¿Vieron que en el metro a hora pico la gente entra dentro del vagón, pero entra toda apiñada a la fuerza? Digamos que uno entra casi entero. Embarrado, diríamos. Sí, entra, tu cuerpecito entra todo. Embarrado en el otro, digo. Tal cual. Bueno, esto es exactamente igual. En este formato de audio con compresión, sin pérdida, como que los datos entran. No nos están sacando ningún dato, pero entran muy amontonados. No es lo mejor. Y en estos formatos está el Free Lossless Audio Codec, que es el famoso FLAC, ¿sí? Que también es libre, como decía Franco, como el OGG viene a partir de la idea del OGG, el Monkey Audio, que este lo van a encontrar principalmente en Apple y en algunos dispositivos. No, ahora ya no es tan usado. Por suerte. Por suerte. El Backpack, el Webpack, el Apple Lossless Audio Codec, ALAC. Este es el último que viene en los iPod y iPad. Es el formato como original de iPod y iPad. El Movie Picture Expert Group es el famoso MPG4, que este lo van a encontrar principalmente en software de edición de video. Que siempre los que editan video, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí siempre me dicen, y en vez de WAV, o en vez de FLAC, o... No me lo lee, no lo puedo poner en MPG4, no es lo mismo. MPG3, MP3, bueno, me dijiste que no, pero MPG4 no es lo mismo que WAV. Y no, no es lo mismo, pero ese es el que funciona, siempre me dicen. La verdad es que sí, es el que mejor funciona en los software de video. Nos encantaría a todos que fuera FLAC. Pero la mayoría de los software de video ni lo pelan a FLAC. Pero bueno, también es cuestión de bajar codecs. Muchas veces uno baja un codec y entonces el software empieza a reconocer formatos que antes no reconocía. Perdón, Vegas desde el 8, desde la versión 8 levanta FLAC. Sí, sí, sí, pero yo hablo del Adobe Audition, no, Adobe. El Premiere. El Premiere, no, el Premiere no, como carancho. El Final Cut. Sí, ese, el Final Cut, y hay otro más, creo. No sé, la parte de video yo es como si fuera ciega. El Final Cut es el Vegas de Mac, es nativo. De Mac, sí, pero hay otro Adobe Audition, no, me sale Adobe Audition, ¿es de Adobe? El Premiere. El Premiere. Ese. Exacto. Ese no reconoce FLAC. Pero, por ejemplo, yo estaba checando, no, el Adobe Audition no tiene FLAC, ¿verdad? El Adobe Audition, capaz sí, no, porque es audio. No sé, yo no lo tengo instalado. No me dejó. ¿Con qué comprimen a FLAC? Hay software, incluso después les paso por internet, okay, que lo comprime automáticamente a FLAC. Hay muchos que lo pasan a FLAC. Y si no, incluso debe tener un codec que vos lo puedas descargar como un plugin. Sí, sí, sí. Que lo pones en el programa. Perfecto. Y ya te empieza a descargar, a pasar a FLAC. Uh-huh. Pero bueno, sí, todavía estamos en eso. ¿Cómo? Sí tiene FLAC Adobe Audition. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Formato de archivo FLAC sin pérdidas. Ah, mira, ahí está. ¿En qué? Pero esperen. Hay una diferencia. Ah, sí, ya lo vi. Ah, ok. Realmente, perdón, no lo había visto. Porque a veces lo que pasa es que el Adobe Audition número no sé qué tendrán. Sí, sí, sí. No, pero sí lo tiene, me lo pasé. Ok. Gracias, gracias. Porque, por ejemplo, el SunForge antes no reconocía OGG, el SunForge 4 estoy hablando. De por eso, te decía, ¿qué es eso? ¿En qué idioma me estás hablando? Y ahora en el SunForge 10 ya se pusieron media pila y hace bastante que ya lo tiene, ¿no? Pero desde el 8, creo. Pero sí puede cambiar según el software, sobre todo los de formato libre. ¿Están? Sí, sí, sí. Sí. ¿Valeria? ¿Valeria? Sí, acá estoy. Listo. Bueno, tenemos el Windows Media Audio Lossless, porque no se les ocurrió ponerle otro nombrecito para que no lo confundamos. Y el PCM Lossless, que no es igual que el PCM original. Mi recomendación es que el PCM utilicen el original. Okay. Los otros, olvídense. Porque en realidad son una versión berreta de FLAC o de MP3. Son más, sí, son... Son placebos sonoros, ok. Sí, no conviene. Vamos a otra plaquita, que nos encanta, el OpenOffice. El OpenOffice, el PowerPoint OpenOffice. Bueno, al principio les estaba dando el high track y los formatos de audio que suelen manejarse en Internet. El high track en Internet, o sea que es el audio, audio HD, lo vamos a encontrar como formato WAV 192 kHz a 32 bytes. Es lo más alto que vamos a encontrar en Internet, porque tarda muchísimo en bajarse. Consume mucho ancho de banda. Okay. Después está en formato CD, ¿sí? Que es WAV 44100 a 16 bytes. YouTube, todo lo que subamos a YouTube, como decía antes, se va a transformar automáticamente en formato AAC. Porque también el formato AAC es uno de los que reconocen el Premiere, y fíjate, Elo o Tomás, van a ver que lo van a reconocer, es uno de los formatos más comunes en programas de video. Y YouTube está pensado para video. En programas de video, sí, el Adobe no lo tiene. ¿El Adobe Audition? Lo tiene que tener. Estoy checando. ¿El OGG? No, el AAC. El AAC. No. El Audition. No lo tiene, el Premiere sí lo tiene porque sí me ha tocado checar los parámetros en Premiere. Sí, bueno, puede ser. La verdad es que no es de Apple AAC, es independiente, es privado, es software propietario, pero en realidad es formato propietario. Pero sí tiene que tenerlo, en los programas de video seguro lo encuentran. Sí. No, eso seguro. Sí, y automáticamente te lo convierte a, cuando quieres, bueno, cuando pones a exportar un video para YouTube o para Vimeo, automáticamente te lo pasa. Ah, en AAC, sí. Sí. Lo van a encontrar, YouTube hace algo, nos miente también muchísimo. Vivimos engañados, sí. Ni hablar. Cuando nosotros subimos un video a YouTube y no lo subimos a HD, ¿sí? Un video común, nos lo va a subir a 128 kilobytes por segundo, el bitrate, ¿sí? Uh-huh. Ahora, si el video está en HD, lo va a subir a 384 kilobytes por segundo. Ajá. ¿Qué pasa? Acá está la trampa. Si vos no ves el video en HD, esos 384 kilobytes por segundo se fuman. Solamente si lo estás viendo en HD funciona ese bitrate. ¿Esto por qué lo dejo en claro? ¿Vieron la cantidad de álbumes que la gente sube? Sí. En la portada, todo muy lindo, y sube el álbum completo. ¿Y quién carajo va a subir a HD, a verlo HD para ver una portada en HD? Claro. La gente hace clic y ya está. Si uno se toma la molestia de subir sonido a YouTube, lo hace en HD, hace la portadita, lo pone en HD como si fuera un video en HD, hay que tomarse el tiempito para escribir abajo para una mejor escucha, sí. Suba la resolución aunque no tenga video. Claro. Y entonces se va a escuchar en 384 kilobytes por segundo. que es bastante más que 128. Estamos de acuerdo en eso. Sí, sí, sí. Esa pequeña trampa es algo a tener en cuenta. Incluso cuando uno ve un video o algo, quiere escuchar música en YouTube, que es hoy en día la discoteca más grande en Internet, ¿no? Sí. Y a veces uno puede hacer conversiones de YouTube a MP3 o bajarlo, no a WAV, pero a MP3 sí se puede bajar música. O en programas, como decía Franco. Si ustedes quieren hacer eso, pónganlo en HD al video para que se los baje con la mejor resolución posible, ¿sí? Aunque no tenga el video, digamos. Bueno, Vimeo. Vimeo es un poquito más considerado. No hay tantas cosas, pero tiene un poquito más de consideración. Los audios se suben en AAC a 48.000 Hz, 320 kilobytes por segundo. Ojo, esto también hay que aclararlo cuando nosotros hacemos el audio de un video estamos colaborando con alguien que hace video. La gente que hace video muchas veces no se ocupa de eso. Y dice, pero si ya lo subimos a Vimeo y que ahí quede y ya. Uno tiene que defender su trabajo y decirle, está bien, pero pensemos que lo estamos subiendo a Vimeo, a AAC, que no es un formato de audio que a mí me guste. Uh-huh. Aquí a 48.000 Hz. Guardemos el original. Tratemos de subir a otros lugares el video que tenga mejor calidad de audio, porque que el video se vea en HD no quiere decir que el audio se escuche en HD, y yo le puse el mismo trabajo que vos. Lo digo, a mí me pasa constantemente que peleo por esto. Pero está bueno ir compartiendo esa información, porque la mayoría de la gente que edita en video no tiene ni puta idea de formatos de audio. No tienen por qué. Es trabajo nuestro, pero... No, pero deberían. No, yo no tengo ni puta idea de formato de video, así que no me voy a poner a discutir eso. No, pero deberías. Demasiada información. No, trato, pero la verdad es que sí se cuida mucho más el video que el audio en Internet, lamentablemente. Hay un cierto... En el medio audiovisual hay un cierto... menosprecio por el audio en general, no sé, me ha pasado eso. Sí, sí, sí. Yo a Daniel, mi compañero, lo tengo con látigo ahí. Sí. Si llegas a poner el audio, pues, si no, no te doy el audio. Y funciona, ¿eh? Parece bien. Va bien, va bien. Hay que tener a todo el mundo cagando. Valeria, ¿estás por ahí? ¿Valeria? Alguien se cayó hace un ratito. Ah, ok. Me pareció, pero ya no veo acá quiénes estamos. Ah, aquí. No, Valeria ya se desconectó. Ok. Bueno, Tomás, sí estás. Yo estoy aquí. Ok, sí. Perfecto. Igual yo esto se lo paso a Valeria. Después lo que pasa es que, pobre, está en el bolsón y que le haya aguantado tanto la conexión. Disculpen, de nuevo me estoy retrasando un poco en la clase, ya casi terminamos. No se me vaya ni se me duerma. Acá estamos. Servicios. Ah, no, esperen. Ya me fui a la mierda. Esperen, con tal de... Acá está. iTunes. iTunes que nos vende música. iTunes que nos vende música es un poco hijo de puta en ese aspecto, porque nos vende AAC a 256 kilobytes por segundo. Esto no se lo dice a la gente. Hay que buscarlo y rebuscarlo dentro de la página de iTunes. Mm. Y la gente cree que descargan álbumes enteros, pagan fortunas, y los descargan en una calidad bastante pedorra, porque no es ni la calidad de Vimeo, y ni la calidad de YouTube en HD. ¿Sí? Amazon peor todavía, te lo vende en MP3, lo que compres en Amazon vía internet, te lo da en MP3 a 356 kilobytes por segundo. Moog, que es otra empresa que vende audio. También MP3 con un poquito más de bitrate a 320 kilobytes por segundo. Spotify utiliza OGG. Mediocre. Sí, sí, porque para venderme algo no me lo vendas en OGG. Se podrían poner un poquito más las pilas. No me vendas en OGG a 96 kilobytes por segundo. Aparte, se cuesta. Estamos hablando de $1 te cuesta cada canción mínimo. Encima, boludo. Sí. Sí, pero todos estos datitos no los encontramos tan fácil en las páginas. No. No nos los dan. No nos lo... Y en cambio en el video, ustedes vieron, es HD y el video es 720 o 1080. No hay mucho más para recorrerle. Uh-huh. SoundCloud, a donde nosotros subimos audios, ¿sí? Hasta ahora estamos viendo lugares donde podemos bajar audios o donde vemos en streaming audios. SoundCloud también escuchamos en streaming. SoundCloud, la verdad es que se puso media pila, tiene en AIF, en WAV, en FLAC, en ALAC, OGG, MP2, MP3, ACC. Los formatos que quieras están en SoundCloud. Y te los respeta. Si vos subís el audio en AIF, el audio queda en AIF. En la calidad de sonido que vos lo subiste. Otra cosa buena que tiene es que SoundCloud no te saca, o sea, no te cobra por cantidad de datos que subís a SoundCloud. Te cobra por tiempo. Es decir, si, no puedes en la cuenta libre usar más de 3 horas. Pero no importa lo que ocupes en datos de esa cuenta. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Ok. Si tu audio dura media hora y es en WAV, SoundCloud te jode y lo pone. ¿Sí? Yo lo que hago, la verdad es que no tengo cuenta en SoundCloud paga, pero lo que hago es, voy subiendo, porque si me escucha gente ahí, voy subiendo los audios nuevos y saco los viejos. Total, eso los pueden descargar de otro lado. Y entonces sigo utilizando la cuenta por si se llena. Y trato de subirlo porque tiene muy buena calidad de audio. Después está Mixcloud, que supuestamente era la alternativa a SoundCloud. Por algo se llaman tan parecidos. Pero Mixcloud nos miente y sube nuestros audios en MP3, ACC, M4A, MP4 y OGG. Obviamente, lo mejor para utilizar en SoundCloud y subirlo es OGG, ¿sí? Pero sepamos que en SoundCloud, no, perdón, Mixcloud comprime todos los audios que nosotros subamos. Nunca dejemos, digamos, ay, voy a hacer este original y lo voy a poner ahí y me deshago de las cosas de mi computadora, total, ya está en internet. No. También así uno entiende por qué SoundCloud está cobrando, ¿sí? Uh-huh. El mejor lugar para subir audios es Archive. Archive.org. Lástima la interfaz horrorosa que tiene. Sí. Sí, no, porque es horrorosa. Mucha onda no les pone, pero no tiene mucho que vendernos tampoco. No, pero a ver, ¿qué más querés? Es gratis, te respeta absolutamente hasta la última ñaña que quieras. Te deja poner código HTML, te deja poner script, te deja poner descripciones, enlaces a otros servicios, a servicios pago, a tu cuenta de teléfono, a todo lo que quieras, y encima le subís. Le subí 5 gigas de tope y el tipo te da, y hasta te da el código para que vos lo pongas en tu sitio. Te dice, no renegues, yo te lo reproduzco. Sí, eso es cierto. ¿Cómo lo crees? La interfaz es lo de menos. Bueno, pero... Es amable. No, eso, ahí hay algo, ¿no? O sea, uno... ¿Por qué también los formatos de... O sea, libres... no se hacen tan populares? Porque lo que hacen los que nos venden realmente son Chloe, qué sé yo, es esa nubecita, el diseñito, todo eso. Sí. A mí me resulta dificilísimo llevar a los oyentes que me escuchan en SoundCloud a que me escuchen en Archive. No, no, no, es que es, o sea, digo, yo uso Archive, pero sí, este, pero no convengamos. No es amable, no es así, es como un poco árido. Es como, como un lugar nerd. Sí. Hiper técnico. Bueno, pero Archive. Sin ofender a los técnicos. No. Archive lo que tiene de bueno también es que además de que uno puede subir el formato en el formato que uno quiera de audio, te los transforma. Automáticamente te los transforma en OGG, en FLAC, en MP3, en varios formatos de audio. Y eso está copado porque te ahorra unos cuantos pasos. Yo tengo que decir algo de Archive. Para mí es como una es como un santuario. Porque yo subo muchas cosas a Archive. Entonces, y la verdad es que esto yo lo digo siempre porque no es que esté haciendo publicidad, no me pagan nada por decir esto, pero todos los años, a fin de año, trato de colaborar, no digo con $20 o qué sé yo, pero entre 10 y $5 trato de meterle al proyecto, porque es un proyecto que sí conozco a profundidad, me he contactado con la gente que lo regentea, por así decirlo, y la verdad es que es muy ad honorem, es como nuestras radios comunitarias, digamos, ¿no? No sabía eso. Y la tienen impecable. La otra vez se les incendió todo un edificio y la verdad es que los datos que había que uno sube ahí estaban resguardados y gracias a eso no se perdieron. Pero se les perdió un montón de maquinaria y de cosas, pues se les incendió el edificio en un huracán que hubo en San Francisco. Y como ellos se toman el laburo de hacer copias de lo que uno sube, ¿no? Copias de datos para cargarlos en otros servidores. Estos servidores se cayeron, se cayeron y bueno, se quemaron, no se cayeron. Y sin embargo, les juro, ese mismo día que había fue un incendio bastante grande, todos mis audios estaban en Archive como el día anterior, digamos, ¿no? Gracias a esta cuestión, ¿no? Y no son mucho de hacer autobombo ni nada, ni de pedirte todo el tiempo plata, ¿no? Es como Wikipedia que todo el tiempo te está poniendo el logo colaborá. Archive sí. Como de no dice nada, ¿no? Pero sí es un proyecto muy interesante. Aparte, los servidores de Archive y mucha de la gente que trabaja ahí en Archive es de un penal de San Francisco, son de un reclusorio, son pibes de un reclusorio que trabajan en esto, en hacer copias de datos y mantener los servidores en funcionamiento. Órale. O sea que es un proyecto bastante interesante en ese sentido, ¿no? Que son los mismos, sí. Ellos son los mismos que pasan, vieron que hay discos antiguos y demás. Sí. Ellos son los mismos que traducen, o sea, pasan del vinilo a lo digital. Digitalizan. Digitalizan todo, sí. Entonces está interesante el proyectín, si después se dan una vuelta, aunque entiendo que es espantoso leer todo esto desde la página. No, les voy a tener más cariño a partir de todo esto. Pero entre todos los servicios que tenemos para subir audio, ese es el mejorcito, digamos. Y pende de un hilo también, ¿no? En cuanto lo quiera voltear SoundCloud o lo quiera voltear cualquier otro, sí, se lo sopla rapidísimo. Y yo pierdo todos mis audios. Bueno, el otro servicio es iVoox, que algunos lo conocerán. Sobre todo en Argentina se usa mucho para subir sí, programas de radio. Bueno, iVoox a huevo te lo sube a MP3. No te pregunta, te lo sube a MP3. Como para tenerlo en cuenta. Está bueno para subir programas de radio, entrevistas o cosas así, porque sí hay mucha gente que baja desde ese servicio. Yo cuando subí los primeros programas, me lo subía, que por eso que lo dejé de usar, subí un solo programa y nada más. Uh-huh. Yo lo subí en WAV, subí el render en WAV y cuando voy a chequear, los hijos de puta me lo habían pasado a ACC. Mm. ACC a 2250, un asco. Mm-hmm. Sí, fuck off, hijo de puta. Bueno, sí, ahora es MP3, no te deja subir otro archivo que no sea MP3. Ah, mira. No te lo reconoce en la computadora, digamos. Cuando vos lo buscás, y claro, no lo encontrás, lo tenés en otro formato. Andás a ver qué es lo que han cambiado. Y el script.